Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. El día viernes estuvimos, como dije antes, en una movida en solidaridad con los muchachos de Enferitaza. Y entre otros había distintas organizaciones, delegados y demás. También captamos estos audios, en este caso Andrés fue el culpable. Y vamos a escucharlos y luego comentamos. Traigo el saludo de la Junta Interna del ENRE, de la cual soy delegado general. Nada más simbólico que la presencia de los 90 de las privatizaciones en este momento. Ustedes están empezando a poner un punto de inflexión que este gobierno no supo revertir durante todos estos años que lleva. Este es el momento, muchachos, no solo Enfer, Tatsa y los ferrocarriles, todos los servicios públicos deben volver a ser estatales. Un saludo, compañeros, y fuerte la lucha. Bueno, estamos escuchando a un compañero del ENRE. En la actividad del viernes se repartieron unos volantes donde hacían un poco de historia para ubicarnos que eran los 90. Y en los 90 lo que hoy es Enfer y Tatsa pertenecía a lo que era la fábrica militar General San Martín, que fue privatizada y quedó en manos de los hermanos Sirigliano hasta el día de hoy, donde crearon las empresas Enfer y Tatsa. El Estado Nacional es el único cliente de Enfer y es el encargado de llevar adelante la política ferroviaria. Por eso es indispensable que esta fábrica dependa del Estado, ya que es un eje necesario para la recuperación de nuestro sistema ferroviario. El grupo Sirigliano, responsable de la masacre de Once, ha demostrado no poder llevar adelante esa tarea. Y, además de decir muchas cuestiones, dice: sin industria nacional no hay nación. Y dice que hasta ahora la Argentina compró 1.180 millones de dólares en la industria ferroviaria china, además de financiar una producción contrayendo deuda pública el año pasado por resolución del Ministerio de Trabajo y Transporte y el Ministerio de Economía, lo cual generó que se emita una deuda en dólares para adelantar de 228 millones de dólares a una empresa por la adquisición de 300 coches para la línea Roca que todavía no han llegado. Esos vagones pueden ser fabricados en nuestra planta acá en San Martín, dicen los trabajadores. Necesitamos que el Estado argentino reoriente su poder de compra hacia la industria nacional. En Enfer podemos producir 40 coches doble piso por año. Eso significa más puestos de trabajo para el barrio. Las locomotoras chinas han demostrado tener grandes fábricas. Fabricando en Enfer, el país puede ahorrar dólares que le faltan para otras necesidades. Además, tendríamos independencia económica y tecnológica. Era parte de lo que decía el comunicado de los laburantes de Enfer. Bien, nosotros, como antes hablábamos en el bloque anterior, vamos a seguir este tema, que es bastante complejo, y porque nos preocupa las dos cuestiones. Por un lado, la parte de los trabajadores, que es la más importante, son 450 trabajadores que están al filo de la navaja. Y por otro lado, el tema este de dónde se compran los trenes y quiénes los van a reparar. Y evidentemente, por ahora, se le compra a los chinos, por lo que estuve viendo por algunas informaciones que hay, son de bastante mala calidad. Y además no está resuelto dónde y quiénes lo van a reparar, si lo van a reactivar los talleres de los ferrocarriles propios, o si van a tercerizar y por dónde se resolverá esto.

uno está en negro. Pero eso no es lo peor. ¿Cómo que no es lo peor? El número aumenta si no hacemos la vista gorda, como hace el INDEC, y contamos a todos los trabajadores precarizados. Por ejemplo, monotributistas que le facturan a su empresa, tercerizados, trabajadores con sueldos parcialmente en blanco, contratados temporales. Si esto se reconoce, el número que nos dicen empieza a subir. Para que nos dejen de explotar y para que paren de llevársela en pala a costa de nuestro esfuerzo, si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, si cobrás menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen. En resumen, si te sobra mucho mes a final de sueldo, hacete escuchar por una década sin precarización del trabajo. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Bueno, otro audio que teníamos para escuchar es el de la Junta Interna del Ministerio de Economía, Junta Interna de ATE, que también están viviendo toda una situación en todo ATE de Capital y Nación, si bien son dos sectores diferenciados, pero hay toda una movida por la situación en la que están viviendo, los salarios, etcétera. Vamos a escuchar ahora este audio. Bueno, estamos con Demián, laburante de ATE del Ministerio de Economía, y en estos momentos están por empezar una asamblea. Sí, ahora tenemos asamblea otra vez porque queremos planificar cómo continuar el plan de lucha por una recomposición salarial dentro del Ministerio. ¿Cuándo fueron las últimas paritarias? ¿En qué situación están los laburantes? Y la situación del Ministerio salarial es muy mala porque son de los salarios más bajos de la administración pública. En la mayoría de los organismos públicos, el convenio colectivo que es el más grande, que es el CINEP, tiene algún tipo de adicional o plus con el cual ese básico que se paga se complementa de alguna manera y se obtiene algún sueldo un poco más razonable. En el Ministerio no hay ningún tipo de adicional y el único que había lo sacaron hace 2 años, así que estamos para atrás, y con la inflación que está habiendo estos últimos meses, sobre todo después de la devaluación, nos pone una situación más que complicada. Por otra parte, ustedes también viven la flexibilización y la precarización en los contratos. Exactamente, tenemos más o menos un tercio del personal es de planta permanente y todo el resto revistimos en distintas formas de contratación sin mayor estabilidad laboral, sea algo que se llama ley marco, que firmamos contrato año a año, o monotributistas que prestan servicios supuestamente a distintas universidades como la UTN, la UNC, Loma de Zamora, 3 de Febrero, San Martín. Hay un montón de curros se ven en distintas universidades y que todo se junta en la precarización de este ministerio. Muchas gracias. ¿Querías agregar algo más? El jueves de la semana que viene probablemente estemos haciendo una medida, eso es lo que vamos a discutir ahora en la asamblea. Estamos previendo hacer algún tipo de acto en la puerta del ministerio. Sabemos que el ministro de Economía está negociando ahí con los fondos buitres a ver cuánto les va a pagar. Y nosotros, más allá de las consideraciones sobre el pago, ¿no?, de esa deuda, nosotros creemos que también merecemos algo de atención y sabemos que el impacto fiscal de darnos una mejora salarial es muy bajo. Así que vamos a ir ahí. Bueno, escuchábamos a compañeros del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, de la Junta Interna, brindando una información de la situación que están viviendo. Y en este momento estamos en contacto telefónico con Marcelo Brizuela, que es de ATE Sur y de la CTA de Lomas, que justamente queríamos contactarnos con él para preguntarle sobre la movida que se realizó el 16, en el día de ayer. Marcelo, ¿me estás escuchando? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo fuerte para toda la audiencia y para los compañeros de Sembradores Vientos. Muchas gracias. Te estamos molestando nuevamente porque sabemos que en el día de ayer se hizo una movida muy importante en Lomas, y queríamos que nos comentes en principio el porqué de la movilización. Sí, bueno, centralmente la movilización es desemboque de un proceso muy intenso que se ha vivido este primer semestre del año, que arrancó, digamos, con muchas reacciones al ajuste, digamos, que el gobierno salvajemente viene imponiéndole a los trabajadores. Si bien el no inicio de clases y la huelga docente y de todos los estatales en la zona y en toda la provincia de Buenos Aires, fue un punto muy muy álgido, muy alto de movilización y muy difícil de replicar, digamos, porque en un contexto donde todas las paritarias se han ido cerrando, no estamos en un momento desde el principio de año donde la paritaria de los estatales y de los docentes iba a ser usado como una manifestación de cepo para los otros trabajadores, de cepo salarial, ¿no? Entonces, la movida de ayer, en realidad, lo que hizo fue profundizar una serie de procesos que vienen de enfrentamientos, la reducción en los cupos de los comedores, porque cómo se manifiesta el ajuste de Scioli, el ajuste del gobierno nacional, y se manifiesta en escuelas sin gas, en hospitales sin insumos básicos, cada vez más deteriorados. No estamos hablando de un proceso creciente de los últimos años en donde la precarización tiende a que la población opte por aquellos que pueden pagar por una escuela privada o un hospital privado o una clínica, pero todos los sectores de la clase trabajadora que no pueden acceder a pagar aparte el servicio de salud, el servicio de educación, ven profundamente deteriorado la atención en estos lugares, en los hospitales públicos, en las escuelas, en los dispositivos de niñez, en todas las oficinas, digamos, observa una caída en la calidad de atención. Por lo tanto, la movida de ayer, el 16 de julio, cobró una significación como continuidad de otras caravanas, los abrazos al Hospital Allende, la radio abierta en la puerta del Hospital Esdulfo de Loma de Zamora. Incluso esa movida que impactó tanto porque Canal 13, que empieza a despegarse de Scioli, digamos, parece que a pesar de cierta genuflexión que venía teniendo Magneto con Scioli, parece que le vienen cerrando los negocios a este sector, y empieza a mostrar la realidad de las escuelas de Loma de Zamora, como en el Jardín 925, donde estuvieron batiendo parche, digamos, con el problema de la falta de gas. Y la verdad que los trabajadores, los vecinos, las organizaciones sociales y los sindicatos pudimos aprovechar esta contradicción que hay entre el gobierno y Clarín para dejar en claro que acá los tres estados, el nacional, el provincial y el municipal, son responsables de que los chicos y que los adultos nos encontremos la buena de Dios, digamos, que no tengamos gas en la escuela, que no tengamos alimentos en cantidad y en calidad. Así que bueno, la pregunta que respondía, la consigna de la movilización fue que la plata se invierte en salud pública, en educación pública y en obras hídricas. Otra cuestión, antes de esta movilización hubo una tormenta bastante fuerte donde lo que decimos queda plasmado en los hechos, ¿no? Muchísimos niños que no pueden acceder al colegio o vecinos que no pueden ir a los hospitales porque se inunda, porque hay un barrial o porque directamente se tapa, hay que suspender las clases porque a veces están flotando las ESE en las escuelas, digamos, y lo digo no sin exagerar, muchísimos colegios con problemas de napa, de falta de desagües, con baños tapados. Así que hubo una fuerte presencia en esta movilización de los vecinos y de los papás. Independientemente de que los que firmábamos la convocatoria en contra del pago de la deuda externa y a favor del pago de la deuda interna con los trabajadores, con los vecinos, con los usuarios del hospital público y de la escuela pública, más allá que lo que convocábamos, pertenecíamos a varias organizaciones, había muchos conflictos genuinos que se están dando en distintos lugares, que encontraron en esta movilización una réplica y una intensificación de su lucha, como son los compañeros de la escuela laboral de Loma de Zamora, que trabajan con proyectos de inserción laboral de chicos con capacidades diferentes, que habían estado el día 15 movilizando y cortando la calle MEX y pudieron encontrar la continuidad en la movilización del 16. Justamente eso era lo que yo quería preguntarte, qué repercusión, porque digamos, tanto ATESUR como distintas organizaciones y también los docentes vienen peleando, o el foro hídrico en lo que respecta a todo el tema de napas y demás que vienen peleando hace mucho tiempo, hasta ahora a veces no se reflejaba en las propias movilizaciones la participación de los directamente afectados, que es el pueblo. Y vos justamente venías diciendo en el relato de hoy que sí participaron los vecinos. Claro que sí, porque, por ejemplo, un punto alto de la lucha en este semestre ha sido la titánica pelea de los trabajadores del Hospital Allende. Ustedes saben que el Hospital Oscar Allende se encuentra enclavado en Ingeniero Budge, sí, una zona en donde es particularmente afectada por su cercanía al brazo del Riachuelo que está allí. Sí. En donde gran parte de la patología que tienen los niños, hay una investigación que han hecho organizaciones como la Fundación Chepibe, que han confluido con otras organizaciones sanitaristas y que luchan por el medio ambiente y por los derechos de los niños, y han demostrado que hay plomo en sangre en la mayoría de los niños de Ingeniero Burke, de Fiorito. Eso ayer fue una cosa muy descarnada, cómo se mostró eso en la movilización. Y de hecho, adentro del municipio de Loma de Zamora, que es donde confluimos, donde está la Plaza Grigera, donde nos tiene acostumbrado Insaurralde o el actual intendente interino Carasatorre, a grandes actos y a grandes festejos, donde se despliega mucha parafernalia electoral y mucha guita, a veces hay ferias de las naciones y cosas que pueden ser muy bonitas, pero que intentan tapar, por ejemplo, que en el Hospital Oscar Allende los pacientes, los niños, van con problemas gravísimos de salud derivados de las obras que nunca hicieron, que empezaron haciendo por ahí excavaciones para sacarse una foto, para sacar algún voto, con fines electoraleros, pero no concretaron las obras hídricas, por lo tanto acá caen dos gotas y vecinos de Budge particularmente se inundan, se tapan de mugre, de riachuelo, de... así que realmente la movilización de ayer reflejó aquella unidad que habíamos planteado en esta batalla que fue en la CTA, y mucho más amplio que la batalla que vimos en CTA, porque acá lo que hay que coordinar son los esfuerzos de todas las organizaciones, como los movimientos barriales que estuvieron allí, como los docentes, que bien vos estás, todos sabemos que la dirigencia de los docentes oficial está llamando a otra elección de CTA, y está Yasky ahora en algunos medios, y Baradel queriendo hacer una elección de CTA, cuando la elección de CTA real ya se hizo, y ya estamos poniendo esa fuerza de la CTA en la calle, en el caso de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Bahía Blanca, en donde realmente estamos reflejando, no una interna entre Michelle y Yasky, sino lo que se vio ayer, la fuerte presencia de distintos componentes de la clase trabajadora. Porque los trabajadores que están en los barrios, los papás de los pibes que van a los jardines y a las escuelas públicas, muchas veces no tienen un sindicato que los defienda, muchos de ellos trabajan en cooperativas o en empresas autogestionadas, son contrafrontistas directamente. Muchos otros papás trabajan en sindicatos que están vendidos al gobierno turno, y por lo tanto esta CTA que salió a la calle el 16, junto con ATE, junto con la agrupación Víctor Choque, con la agrupación docente Carlos Fuentalba, con la agrupación docente 4 de Abril, con la agrupación de judiciales independientes, con la Fundación Chepibe, el Foro Hídrico, el Frente Popular Darío Santillán, Tribuna Estatal, el Llamamiento 17 de Agosto, el PRML, un montón de organizaciones de izquierda que estuvieron allí, que hayan compartido o no con nosotros la disputa en CTA, después comparten esa unidad profunda que hay que enlazar entre aquellos que trabajamos en los dispositivos del Estado y quienes se van a atender en un registro civil, en un consejo escolar, quienes van a hacer un trámite IOMA, o quienes van a hacer una atención médica en un hospital, o quienes van a un dispositivo de niñez porque su hijo tiene algún conflicto de adicciones o con algún conflicto con la ley penal. Toda esa población que ve en el Estado, digamos, el rostro de la desidia, del abandono, de la mala atención, vio ayer en la movilización del 16 la otra cara de la moneda, que los trabajadores saliendo hacer visible lo que el gobierno quiere mostrar como que no pasa, como que no sucede. Esta es una década ganada para este gobierno, entonces no, acá no hay ajuste, no hay sufrimiento, la inflación sería una mentira de Clarín. Y en la movilización del 16 se mostró que no es así. Y que estamos dispuestos, mañana, como pasó el 10 de abril, hay una convocatoria, un paro general del conjunto de las organizaciones gremiales, independientemente de cómo lo convoquen las dirigencias burocráticas o de los intereses de turno, de los Moyano, los Micheli o los Barrio Nuevo, volver a ganar las calles, porque seguramente si vuelven a convocar en la primera semana de agosto a un paro general, van a volver a replicar lo que hicieron en abril, que fue un paro a contramano, a contrapelo de la medida de los docentes, a contrapelo de las paritarias. Nos llamaban a quedarnos en nuestras casas, los trabajadores, como todos los días nos llaman a ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. En cambio acá, estas expresiones, ATE Sur, la Junta Interna del Hospital Allende y todas las que mencioné antes, venimos demostrando que se puede construir con paciencia y de a poco un conflicto que englobe de manera integral los derechos que tiene la población con la que trabajamos y los trabajadores que estamos precariamente contratados, en la mayoría de los casos, o muy mal pago, muy castigado desde el punto de vista salarial, muy castigado desde el punto de vista de las condiciones de trabajo que hay en los distintos sectores del Estado, ya sea la salud, la educación, como los dos grandes sectores, ¿no? ¿Cuáles son las próximas medidas a tomar? Bueno, hay un pequeño receso invernal, digamos, las vacaciones de invierno, que no van a detener las medidas, porque, por ejemplo, en el Hospital Allende los compañeros siguen en estado de asamblea. En el Hospital Gandulfo mismo, ayer, después que terminó la movida de 16, enterado de que venía el ministro de Salud, Alejandro Colia, se fueron tanto los compañeros delegados del Allende y activistas del Allende como los del propio Gandulfo a increparlo al ministro. También los de los trabajadores del Hospital Esteve fueron a exigirle al ministro que en vez de andar inaugurando un hospital de día, una sala de día o todas estas fotos electorales que hacen, porque la verdad que no tenemos enfermeros en terapia intensiva, sacan enfermeros de terapia intensiva de la guardia para llevar a algo que, vuelvo a repetir, son cortes de cinta nada más, son anuncios electoraleros, pues el hospital necesita otra cosa. Así que la lucha seguramente seguirá con el plenario que está convocado para mañana para poder evaluar los alcances que tuvo la movilización del 16 y el paro convocado por UDOCBA y la seccional opositora de SUTEBA, el paro que seguramente estaremos convocando junto con el no inicio de clase, que no creemos que tenga que ser un paro sin ir al encuentro de los compañeros, porque llamar a paro por decreto, como hacen algunas corrientes de luchadores que los reconocemos, algunos que quieren decretar en cuatro paredes, digamos, de algún partido, de algún frente electoral, quieren decretar cómo tiene que ser la lucha. Acá lo que planteamos es el debate cara a cara de todas las corrientes, de izquierda, de campo popular, de la izquierda popular, de la izquierda que se denomina nueva izquierda, y de todas las corrientes que estén dispuestas a enfrentar el ajuste, sean o no de izquierda, digamos, estén identificados o no con banderas de cambio social, a todas las corrientes se las va a seguir convocando, y seguramente que la lucha es ir por el lado del no inicio de clase. En los hospitales, como no hay receso, hay que seguir seguramente seguiremos convocando a radios abiertas y a movilizaciones, ¿no? Bueno, nosotros, sí. Sí, para ir cerrando, ¿qué tal? Habla Andrés, Marcelo. Para ir cerrando, te quería preguntar cómo fue el encuentro en Plaza Grigera, porque convergían columnas de distintos lugares. Perdóname, ¿me podés reiterar la pregunta? Porque se escucha mal. No, algo más pintoresco, sino cómo fue el encuentro, porque eran caravanas que partían de distintos lugares. Al final, ¿cuántas caravanas fueron y desde qué puntos? Y fueron en total cuatro columnas, por decirlo así. Porque una, digamos, se nutrió de dos componentes, los que venían de Fiorito, de un lado de Camino Negro, que se habían juntado primariamente en el UPA, y otros que venían de Urge, donde estaba la Junta Interna del Hospital Allende, hay muchos auxiliares de escuelas y docentes y vecinos, que estuvieron cortando en la calle Azamor y Camino Negro del otro lado de donde está el UPA de Fiorito. Ambas corrientes, columnas, se encontraron en caravana en tribunales, y de tribunales marcharon a la Plaza de Loma. Por otro lado, un núcleo de la Fundación Chepibe y de los compañeros del Espacio Amplio de CTA habían llegado por sus medios también, luego de recorrer estos puntos que te menciono, habían llegado un poco antes a la Plaza de Loma. Y por último, la columna que venía desde el Hospital Gandulfo con todas las escuelas de la zona centro. Cuando digo escuela me refiero a docentes, auxiliares, y muchos compañeros como el Servicio Zonal, que es un dispositivo de niñez. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, la columna de la zona centro, que terminaron confluyendo esas cuatro vertientes en la Plaza de Loma. juntando un promedio de 800, 650 y 800 según los grupos que por ahí se iban yendo, porque algunos venían con niños o con jóvenes que tenían que ir a talleres u otra jornada, como es el caso de los muchachos del Chepibe. Buenísimo. Y muchas otras organizaciones, cerca de la una de la tarde, podían recién estar acercándose, compañeros sueltos u organizaciones, ¿no? Así que fue muy nutrido, y nos llega el dato de que había una reunión en el municipio del Consejo Local de Niñez, que se llama, que a donde el municipio apuesta a mostrarse y lavarse la cara en las políticas públicas de niñez, y dice que quedó muda la reunión durante toda la lectura del documento que se hizo en la puerta del municipio, y que realmente tuvieron que tragar saliva, porque muchas de las cosas que se leyeron en el documento dejan como letra muerta el discurso oficial del gobierno de que acá Buenos Aires está activa, o que la nación invierte en políticas públicas, porque la verdad que lo que está habiendo en este momento es una desinversión, un retroceso y un ajuste para poder pagarle los fondos buitre y para poder cumplir con todos los compromisos que asumieron con los grandes poderes económicos internacionales y locales, ¿no? Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo. Nosotros sabemos que ahora empiezan las vacaciones de invierno de los chicos, algunos de abogados, pero de todas maneras sabemos que ATE Sur y la CTA de Loma va a seguir laburando, así que seguramente vamos a mantenernos en contacto para ver cómo está evolucionando esto y si llegó a haber alguna repercusión en relación a estas movidas que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Desde ya les aviso que repercusiones hay, porque pequeñas delegaciones hoy fuimos al Ministerio de Educación y hay ruido de que en Loma de Zamora el receso ni las vacaciones frenan, ni siquiera el parate judicial frenan el proceso de enfrentamiento a estas políticas de ajuste. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos, los invitamos a ustedes y a la audiencia, porque el día 18, mañana, va a haber un plenario abierto acá convocado por ATE, a los activistas, pero también a todos los compañeros interesados, por eso es un plenario abierto, en ver cómo continuamos. Y el día 25 de julio va a haber otra reunión de todas las organizaciones que participamos en las caravanas, el 16 de julio. Bien, entonces el mañana a las 18 horas en ATE Sur, Boedo 120, primer piso, todos aquellos que quieren ir al plenario de ATE están invitados. Te agradezco nuevamente, Marcelo, mucha fuerza y saludos a todos los compañeros. Bueno, gracias a ustedes y a toda la audiencia de Sembrador de Viento. ¿No? Gracias. Chao. Bueno, estábamos entonces con Marcelo Brizuela de ATE Sur, que también es miembro de la dirección de la CTA de Lomas. Si mal no recuerdo, es secretario de prensa. Así es, de la CTA es secretario de prensa. Y vamos a ir a un breve 5433. No, está dormido. No. 3607. Me agarraste con las manos en la masa. Había gente que quería llamar, ahora ya no va a llamar. Así no. Que manden un mail a sembradoresdevientos@gmail.com. Ahí está. O a un mensaje también al Facebook, que es Sembradores de Viento, está ahí en internet, lo ubican rápidamente. Y vamos a ir a un pequeño refresco musical y volvemos acá a Sembradores de Vientos hasta las 20. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Esa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Bueno, así abruptamente continuamos con Sembradores de Vientos. Siempre así, no nos da tregua este muchacho. Estábamos el otro día comentando, o mejor dicho, habíamos comentado algo de Palestina y de lo que está pasando ahí, pero muy brevemente, y hoy queríamos darle un poco más de profundidad al tema. ¿Por qué Palestina? ¿Por qué nos interesa lo de Palestina? ¿Por qué a los trabajadores nos incumbe la masacre que se está produciendo tan lejos de nuestra tierra? En principio, por una solidaridad, se puede decir, a nivel humano, cualquier masacre de este tipo conmueve. Pero además no podemos dejar de ver que acá también, en Palestina, se está llevando a cabo el genocidio, o un genocidio, contra un pueblo que se está atreviendo a enfrentar nada más y nada menos que al imperialismo. Está, por supuesto, el Estado de Israel a la cabeza de la agresión, pero mal estaría de nosotros no aclarar o no remarcar, para aquellos que ya lo saben, que detrás de Israel está el monstruo de Estados Unidos. Sin ese apoyo incondicional y permanente de Estados Unidos, no importa lo que haga Israel, sería imposible semejante matonaje, semejante libre albedrío para masacrar a un pueblo absolutamente indefenso. Se alzan voces hablando de que es una guerra y de que es necesaria la paz, de que hay dos bandos, uno los terroristas musulmanes y por el otro lado el pueblo de Israel. Y cabe acá un par de aclaraciones. La guerra, el término de guerra cabe cuando hay un enfrentamiento de ejércitos, por lo menos de dos ejércitos, de dos estados diferentes. En este caso, hay un estado con un ejército, el mejor pertrechado del mundo, mejor pertrechado tecnológicamente, incluso que Estados Unidos, tiene los avances más de última generación del momento. Incluso tiene un desarrollo tecnológico propio que en muchos casos supera a los Estados Unidos. Y por otro lado tenemos un pueblo absolutamente indefenso y donde un sector de ese pueblo ha decidido tomar las armas y enfrentar a Israel en función de su lucha por la liberación. Podemos o no estar de acuerdo con ese grupo, podemos o no estar de acuerdo con esa ideología o con su ideología, lo que no podemos soslayar es que acá están peleando en la realidad miles de piedras contra decenas de miles de bombas. Estamos hablando de alarmas aéreas o alarmas de proyectiles que se envían desde o se disparan desde territorio palestino, desde Gaza, contra miles y miles de incursiones aéreas y de misiles que están destruyendo a la población. Sí, algo que me impresionó muchísimo, una foto que vi recientemente de un periodista, no recuerdo la nacionalidad, que mostraba cómo los israelíes iban a un lomo que hay en Israel, no recuerdo el nombre tampoco, y se sentaban con sus reposeras, las sillitas de plástico, a ver en la noche los bombardeos contra el pueblo palestino, y según el periodista, vivaban cada explosión en territorio, en la franja de Gaza, como si fuera algo agradable, un espectáculo, como si fueran fuegos artificiales que uno suele ver en cualquier acto. Algo muy impresionante. Y lo mismo que veníamos hablando en otros programas o que comentamos al aire es que hoy, al ser un ataque directo, al estar disparando armas de guerra contra el pueblo palestino, toma la dimensión de guerra. Pero que esto es una realidad que se sufre día a día, porque como ya dijimos, el pueblo palestino sufre un bloqueo atroz donde no pueden ingresar ni alimentos ni medicamentos, y en muchos momentos que se ha querido ayuda humanitaria de otros países sortear este bloqueo, el propio Estado israelí ha atacado, incluso asesinado ciudadanos españoles y ciudadanos de distintas nacionalidades que se han acercado con insumos a la franja de Gaza. Después hay, además de comentarios periodísticos y de organizaciones, hay infinidad de declaraciones, videos, escritos de todo tipo de israelíes que condenan absolutamente y repudian absolutamente esta masacre llevada a cabo por Israel. Es decir, que no se trata justamente que el pueblo israelí está avalando en forma absoluta y total esta masacre. Hay un sector de la población mayoritario que avala la política israelí. Eso es así. Pero hay un sector no muy minoritario que está repudiando esto. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que estar atentos, porque el desarrollo y la solidaridad que se pueda brindar con todos los sectores que están luchando en Medio Oriente en contra de la agresión de Israel, va a permitir frenar realmente esta masacre. Por otro lado, El otro tema que yo quería remarcar es lo que mal se llama represalia. Generalmente se escudan en Israel, se escuda en la terminología de represalia porque los de Hamas enviaron un par de misiles que no hacen prácticamente ningún daño porque son artesanales y absolutamente inviables esos misiles, sirven simplemente para nada, para asustar, y a veces ni eso. Y decía, el Estado de Israel utiliza este envío de misiles y habla de la necesidad, es una represalia. Y en esto está también un sobredimensionamiento de lo que es lo que está haciendo Hamas, etcétera, y tratan de justificar de esa manera los cientos de bombas y los cientos de muertos que están provocando en territorio palestino. Hay un poema que trajo Andrés y que no, me gustaría que escucháramos, porque también la poesía y los niños de esto también se ven mucho en internet, dibujos, expresan de alguna manera lo que está pasando, y de alguna forma el arte también está al servicio de frenar esta masacre. Sí, el poema lo elegimos con mi compañera también en función de alejar un poco este mito del fundamentalista, del cabeza de fusil que se suele generar hacia las religiones islámicas, que se engloba toda ideología islámica como si fuera una misma cosa, y esa misma cosa se la suele igualar al terrorismo. Y trajimos de una selección de poetas palestinos, discúlpenme, hoy justo se me perdió el nombre del autor, un poema que se llama En el siglo XX y refleja el pasaje de un poeta a ser un combatiente de la resistencia palestina. Tenemos presente que el autor fue perseguido, fue condenado, sufrió arresto domiciliario y terminó en las prisiones de Israel, adjudicándole haber colaborado con la dinamitación de un oleoducto que sacaba petróleo de territorio palestino para llevarlo a otros destinos. Así que, si les parece, vamos a escuchar En el siglo XX y seguimos con Sembradores. Partiendo al durazno. En el siglo XX. Aprendí a odiar durante siglos, pero me obligaron a blandir una flecha permanente ante el rostro de un pitón, a blandir una espada de fuego ante el rostro del Baal demente, a transformarme en el Elías del siglo XX. Aprendí durante siglos a no proferir herejías, hoy azoto a los dioses que estaban en mi corazón, los dioses que vendieron a mi pueblo en el siglo XX. Aprendí durante siglos a no cerrar las puertas ante los huéspedes, pero un día abrí los ojos y he visto mis cosechas robadas, ahorcada de la compañera de mi vida, y sobre las espaldas de mi hijo, surcos de heridas. Entonces reconocí la traición de mis huéspedes, sembré mi umbral con minas y cuchillos, y juré, en nombre de las cicatrices, que ningún huésped franquearía mi umbral en el siglo XX. Durante siglos, no fui más que poeta, asiduo concurrente de los círculos místicos, pero me he transformado en un volcán en rebelión en el siglo XX. Bueno, con esto queríamos reflejar el pasaje. Cuando se habla de huéspedes, también hay que tener presente que la convivencia entre judíos y musulmanes en los territorios árabes fue fluida y duró durante muchísimos años, hasta que se empezó a gestar lo que fue las colonias judaicas en territorios árabes, y después el Estado de Israel, con las consecuencias que esto tuvo para muchos pobladores que tuvieron que realizar un éxodo de sus territorios. De hecho, es muy significativo que muchos palestinos andan con una llave colgada al cuello, que es símbolo de aquella casa que les fue quitada y a la que algún día volverán. Y desmistificar lo que algunos muestran como un conflicto árabe-israelí. Lo que se trata acá es de una ocupación de un territorio que era de Palestina, era absolutamente, digamos, no tiene nada que ver esto con la religión ni con ninguna cosa por el estilo. La historia demuestra que ese territorio fue y es Palestina, que el sionismo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezó a elucubrar una supuesta necesidad de la casa para los judíos, para preservarlos del odio del fascismo, etcétera, y a partir de eso empezaron a buscar terrenos, territorios para ocupar. Ana, han pensado en su momento, uno de sus fundadores fue Teodoro Herzl, ha pensado en su momento hasta en la Argentina, en Uganda, en una serie de territorios que no tienen nada que ver con Palestina. Sí, eso fue una propuesta, de, si mal no recuerdo, de los diplomáticos británicos. Así a es. Lo que los líderes sionistas se opusieron y pues ya tenían el ojo en lo que era la tierra prometida. Así es. Pero sí, esa tierra que hoy se llama Estado de Israel estaba ocupada infinitamente mucho en gran escala por palestinos, algunos judíos, y luego, en lugar de intentar, suponiendo que venían escapando de la guerra y necesitaban un lugar, de buscar una convivencia pacífica, etcétera, empezaron a gestar lo que es hoy, un territorio dominado por los judíos israelíes y absolutamente excluido de cualquier presencia palestina. Sí, habría que capaz acotar unas cuestiones que son los que marcan todo este conflicto, porque no se da en cualquier lugar, no se da en Latinoamérica, en el sur de la Argentina, sino se da en la zona estratégicamente más rica del planeta. Recordemos que Israel está rodeado de estados árabes, pero y los estados árabes están todos nadando sobre petróleo. Así es. Entonces, cuando hablamos del imperialismo, cuando hablamos de la intervención y lo importante que es Estados Unidos tener un gendarme tan poderoso en la zona, tiene que ver con este dato, ¿no? Y ese es el mismo que nos aplasta permanentemente. Lo llamemos fondo buitre, lo llamemos mega minería, lo llamemos fracking en petróleo, es el imperialismo que nos está aplastando, el mismo imperialismo que está fogoneando la masacre del pueblo palestino. Por eso la debilidad del imperialismo es para nosotros tan importante como para el pueblo palestino, y la lucha es una sola. Y se nos terminó el tiempo. Terminó el programa, ya está la gente de artillería pesada cual Estado de Israel apuntando, ¿no?, sobre nuestras cabezas. Pero tenemos un tema preparado, ¿no?, para despedirnos. Ah, sí, con esto. Vamos con el tema de Escape, Intifada, y hasta la semana que viene. Chao, hasta el jueves.